El tema de hoy se llama Los tatuajes y el cristiano. Y algunos de ustedes dicen, wow, me acabo de poner uno. Y otros están pensando ponerse uno. Y otros tienen hijos que se les acercan y dicen, ¿qué piensas si me pusiera un tatuaje? Entonces, nos gustaría escuchar lo que Dios tiene que decir acerca de este tema. Porque si tú dices, no, pues yo no sé por qué nos hablan de eso, ni necesidad hay. Créeme que necesitas estar preparado para dar una respuesta. Hay razones importantes que deberíamos de considerar. Especialmente aquellos que decimos ser cristianos, aquellos que decimos que nos importa lo que Dios tenga que decir acerca de todo, ¿no? Y acerca de este tema también. Hay un pasaje en la Biblia, en Levítico 19, versículo 28, que dice, no se harán zajaduras, cortaduras, en su cuerpo por un muerto, ni se harán tatuajes. Yo soy el Señor. Entonces, algunos dicen, sí, pero ese versículo no está hablando a los cristianos, sino que era parte de la ley de Moisés, y ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y es verdad, es verdad. Por eso, y ustedes van a encontrar en el cristianismo personas que toleran los tatuajes, otros los permiten y hay otros que hasta los promueven. Y tú le dices a tu hijo, no creo que es la mejor idea, hijo. Y él va con alguien, un pastor o un cristiano o lo que sea, y le dice, ¿y tú qué opinas? No, póntelo, póntelo. Entonces, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿Me doy a entender? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia y qué nos dice el sentido común antes de ponernos un tatuaje. He de decir, antes de entrar al tema, que este mensaje no tiene el propósito de hacer sentir culpable a los que ya tienen tatuajes, ni condenarlos como si fueran lo peor. Pero sí, tampoco tiene la intención de que se sientan orgullosos los que no se han tatuado o los que sí se han tatuado. No se trata de eso. El propósito de esta enseñanza es, en primer lugar, informarnos bíblicamente, algunos de nosotros. Tenemos que saber dar una respuesta inteligente y adecuada a las personas que preguntan acerca de eso, sean nuestros hijos o otras personas que conozcamos. Y sobre todo, el propósito de mi enseñanza acerca de este tema hoy es motivar a cada uno de los oyentes a tomar las mejores decisiones con respecto, al menos en este tema, el día de hoy. ¿Están conmigo en esto? Bueno, entonces vamos a empezar considerando, antes de entrar directo a la Biblia, quiero considerar 5 razones prácticas que una persona debería de tomar en cuenta antes de ponerse un tatuaje. Hay razones prácticas y hay razones bíblicas. Voy a empezar con las razones prácticas, ¿ok? En primer lugar, voy a decir que si usted está pensando ponerse un tatuaje, si su hijo o su hija está pensando ponerse un tatuaje y le ha preguntado y usted le quiere decir algo, entonces lo primero que usted debe considerar como una razón práctica es, ¿ha considerado que el cuerpo cambia con el tiempo? Les voy a poner un ejemplo. Miren ustedes aquí. ¿Qué ven aquí? Una hoja en blanco, ¿correcto? Una hoja limpia, nueva, lisa, color blanco. Bueno, entonces yo voy a hacer un dibujo aquí, miren. Un dibujito sencillo. Y ahora, ¿qué ven ustedes en esa hoja blanca? Que antes era blanca, ahora tiene un dibujo. ¿Qué ven ahí? Una carita feliz, ¿no? Una carita feliz, sonriente, ¿verdad? Bueno, ahora fíjense lo que va a pasar. Arrugué la hoja. Ahora la voy a estirar. ¿Qué ven? ¿Ahora qué ven? Pues se ve una carita feliz, pero como que algo le pasó, ¿no? Las arrugas del papel han deformado la silueta, ¿sí o no? Pues lo mismo le va a pasar a tu piel. No, no le va a pasar, pastor, dicen algunos. Le pasó, ¿verdad? ¿A poco ustedes creen que todos los que tienen arrugas nacieron con ellas? ¿A poco ustedes creen que la fuerza de gravedad no se va a imponer sobre el abdomen con el paso de los años? Antes de ponerte un tatuaje, debes recordar que el cuerpo cambia con el tiempo. Y con lo que ahora te parece que puede ser un tatuaje muy bonito, cuando pasen los años y vengan las arrugas, las estrías, los embarazos, el sobrepeso, a lo mejor lo que te parecía al principio una imagen bien bonita, ya no es tan bonita, porque el cuerpo cambia. Pero no solo cambia el cuerpo, esa es la primera razón práctica que uno debería de considerar al pensar en un tatuaje. La segunda es, también, número dos, razón práctica número dos a considerar, también los gustos cambian. No solo cambia el cuerpo, también cambian los gustos. Cuando yo crecí en México, iba a una secundaria, eran muy estrictos y no dejaban que uno trajera el pelo largo. Siempre nos traían con el pelo bien cortito. Nos decían los guachos, los policías. Entonces yo dije para mí, odio el pelo corto. Un día yo voy a salir de esta maldita escuela y me voy a dejar el pelo hasta acá, dije yo, hasta acá. Largo. Yo estaba convencido que me gustaba el pelo largo. Y salí. Y me lo dejé crecer. ¿Y qué creen? Ahora tengo 42 años. No me gusta el pelo largo. No me gusta. Antes me gustaba, ahora ya no me gusta. Algo cambió en mí. ¿Cuántas modas han cambiado en el transcurso de tu vida? Hace una generación los pantalones se usaban de moda anchos. Ahora, ¿cuántas? El pelo, el maquillaje, el estilo de la música. ¿Cuántas veces han cambiado los gustos de las generaciones? Ahorita, cuando yo era niño, los tatuajes eran considerados como una vergüenza, una marca de rebelión, de ser así como resistente al flujo de la cultura. Ahora no, ese es el caso. Ahora los tatuajes es una expresión artística, estética. Cuando yo era joven, una persona tatuada era la excepción. Ahora una persona no tatuada es la excepción entre los jóvenes. ¿No te has hecho ningún tatuaje? ¿Ven cómo cambian las modas? ¿Cuánto va a durar? Solo que la noticia es que los tatuajes duran para siempre. Yo no sé cuánto va a durar esta nueva moda. Lo que sí sé es que no solo cambia el cuerpo, también cambia la mente. Pues antes de ponerte un tatuaje, considera que cambia el cuerpo, cambia la mente. Número 3, no solo eso, pero ¿saben que tatuarse implica riesgos? Hay riesgos al tatuarse. Yo estaba en un vuelo, haciendo un vuelo internacional en una ocasión. Mi esposa de un lado, yo al centro, y de este lado iba una señora llore y llore, llore y llore. Y pues yo dije, ¿qué le estará pasando? Algo le pasó. Y era un vuelo largo y dije, pues vamos a ver qué sucede. Y entonces ya que íbamos en el vuelo, no paraba de llorar. Hasta que me llené de compasión y me animé a preguntarle, ¿se siente bien? Qué preguntita, ¿no? Se siente bien. Lloré y lloré. Pues no, me dijo. ¿Qué le pasa? ¿Le puedo ayudar en algo? ¿Puedo escucharle al menos? Me dice, fíjese que fui a hacer un viaje de placer a Europa, me dijo la señora. Y se me ocurrió allí en París entrar a un salón de belleza del glamour y me dijeron que hay un nuevo tratamiento de belleza donde ya te ahorras el trabajo de estarte maquillando cada semana. Entonces es tatuarse la línea aquí del párpado. Y pues me convencieron, se me hizo fácil y me tatué. Pues tarde vengo a darme cuenta que resulté alérgica a la tinta, me dice. Y desde el día que me tatué, no paran mis ojos de llorar. Lloraba, pero no por lo que yo pensaba. Y dice, y ahora no sé qué voy a hacer. Pues, ¿qué le decía yo? Yo le dije, no, pues eso sí está tremendo, le dije. ¿Sabes que hay personas que son alérgicas a la tinta? ¿No sabías? Sí hay. ¿Sabes que hay personas que tienen padecimientos físicos como la hemofilia, problemas de marcapasos cardíacos? Si se someten a un tatuaje, ponen en riesgo su propia vida y no lo saben. ¿Sabes que hay enfermedades que se transmiten como el SIDA, la hepatitis, por agujas mal procedidas en cuanto a la higiene de los tatuajes? ¿Hay riesgos al tatuarse? ¿Vale la pena el riesgo? Tercera razón práctica, cuidado con los riesgos. Cuarta razón práctica, ¿es barato tatuarse? Tatuarse cuesta. Miren, no, sin acusar a nadie. Yo sé que sus amigos les contaron, les han dicho, ¿cuánto cuesta ponerse un tatuaje ahorita? Barato. ¿Cuánto? Ayúdeme. Unos dicen 300, otros 400. ¿Uno chiquito? Si quieren uno chiquito, hasta $80 te consigues una oferta. Nada más que ahí les va. Si cambiaran de opinión, después de ponerse un tatuaje sencillo, normal, pues unos $200, $300. Si quieren uno elegante, pues ya se imaginarán. Si cambian de opinión en el futuro y se quieren quitar el tatuaje, no les va a costar 200. Para quitarte un tatuaje, te vas a tener que hacer cada tratamiento para quitarse un tatuaje, cuesta de 200 para arriba. Y el tatuaje más sencillo necesita 15 tratamientos. Así que tatuarse cuesta y destatuarse cuesta más. Entonces el cuerpo cambia, la mente cambia. Hay riesgos al tatuarse y luego, como acabo de decir, cuesta dinero. Y si no fuera suficiente, por si no sabían, tatuarse duele. Tatuarse duele. Yo no quería ni ponerme una vacuna porque no pusieron una inyección. Y el que quiere tatuarse, sale aguja tras aguja. Miles de agujazos, ¿o no? Miren, acabo de decir 5 razones prácticas por las que la gente debería de pensar antes de ponerse un tatuaje. Pero a pesar de todo lo que acabo de decir, todavía va a haber alguien que diga, bueno, pues sí, cambiaré el cuerpo, pero yo sé que hay partes del cuerpo donde no cambia mucho, iré como aquí, aquí no se arruga la piel. Además, yo nunca me voy a arrepentir de este tatuaje porque es el nombre de mi hijo, es un versículo de la Biblia, mire, Juan 3:16, y yo no me avergüenzo del Evangelio. Y además, no hay riesgos porque si no sabía, ahora hay vacunas contra las alergias y ya se han investigado. Y si eso de que duele me dice usted, pues también se inventó algo por si no sabía, pastor, que se llama anestesia. Y no duele. Y a mí no me va a costar nada porque mi amigo me lo está invitando. Y él me lo paga gratis y me dice que si me lo quiero quitar después, él también me paga la destatuada. Entonces, ¿qué? Ahí está. Ya, se arregló el problema. Sí, nada más que hay un detalle. Yo les dije al principio que la perspectiva que yo les iba a compartir era una perspectiva cristiana. Y todavía no hemos considerado lo que la Biblia tiene que decir. Pero si a alguien le importa lo que Dios tiene que decir, si usted dice que es cristiano y le importa lo que Dios tiene que decir acerca de todas las cosas y también de los tatuajes, entonces agárrese. Porque ahora vamos a ver 5 razones, consideraciones bíblicas a tomar en cuenta antes de hacernos un tatuaje. Número 1. El cuerpo que tú tienes no es tuyo. No es tuyo nada más. Tú dices, no, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera. A nadie se meta conmigo. ¿A quién le hago? Yo no le hago mal a nadie. Mira, te tengo una buena noticia. Tú que dices ser cristiano, a la luz de la Biblia, dice la Escritura que tu cuerpo ha sido comprado por precio. Por tanto, no sois vuestros. 1 Corintios 6:19-20. ¿Acaso ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y que fueron comprados? Dice el apóstol, Cristo compra a los cristianos, a los que quieren confiar en Él como Salvador. Cristo los compra con el precio de su sangre. A ti y a mí se nos ofrece la salvación gratuitamente, solo por la fe en Cristo y el arrepentimiento de nuestros pecados. Gratis, Dios nos perdona todos los pecados y nos salva. Ya desde ahorita no tenemos que esperar el día del juicio para saberlo, según las Escrituras. Pero, espíritu, alma y cuerpo, todo tu ser enterito, con la sangre de Cristo, a Él le cuesta la vida y Dios lo compra para sí mismo. Tu cuerpo no es tu cuerpo, es de Cristo. ¿Qué opina? ¿Qué opinas tú cuando alguien te agarra tu camisa favorita? ¡Ey! ¿Por qué agarras mi camisa? Cuando alguien agarra tu carro, ¡ey! ¡Quítate de mi carro! Porque tus cosas te importan, pues a Cristo le importan sus cosas también. Y tu cuerpo es de Cristo. Y no suficiente con eso, dice la Escritura en 1 Corintios 7:4. Dice, la mujer casada no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Otra noticia, el cuerpo no solo no es tuyo solamente, sino es del Señor. Y además es de tu cónyuge. El marido no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Y la esposa no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino su marido. Entonces, antes de ponerte un tatuaje, deberías importarte lo que tu cónyuge tuviera que decir. No, pues ella es la que me dice, pastor, que me lo ponga. Algunos están diciendo, yo soy soltero, así que yo ni esposa tengo. Espérame, ¿no te piensas casar algún día? ¿No te piensas casar? ¿Qué tal si en este mismo momento, soltero, en algún lugar del planeta está el que va a ser tu esposo o tu esposa, ¿no? Digamos que aquí está una muchacha considerando ponerse un tatuaje. Y entonces, en algún lugar del mundo está el que va a ser su esposo. Y él dice, ah, yo me voy a poner un tatuaje también. Y en el, por otro lado está pensando ponerse un tatuaje. Y él, entonces él piensa y se va a poner el tatuaje de 666 aquí en la frente. Como que se le hace chido. 666 aquí. Si tú encontraras un joven que tiene 3 6 tatuados en la frente, ¿te casarías con él? Bueno, en la mano derecha. Los que son cristianos saben de lo que hablo. No, ni siquiera en su juicio cabal te tatúa semejante cosa. Pero ¿qué tal una calavera? ¿O qué tal Leo Messi? No, no, nadie se tatuaría semejante cosa, no. Una mujer desnuda, Santo Toribio. O sea, cada quien escoge lo que se le hace bonito, ¿no? Pero quiero ver si tu esposa le va a parecer. Mira, tú podrías estar arruinando un plan que Dios tiene para formarte, para regalarte la persona de tu vida por una estupidez como ponerse un tatuaje inadecuado. Tú no te casarías con alguien que trajera un tatuaje del 666. Pero alguien dirá, pues yo tampoco me casaría con alguien que traiga una calavera tatuada. Ni yo me casaría con alguien que... Entonces, no solo es tu cuerpo, es el cuerpo de Cristo y es el cuerpo de tu cónyuge. Aún la que todavía no tienes o no tienes. Quizás estás estorbando los planes que Dios tiene. Y tú al tatuarte, te privas de algo que Dios tenga para ti. ¿Has pensado en eso? Nuestro cuerpo no es solo nuestro. Estamos hablando de las razones bíblicas. La primera razón bíblica debemos reconocer antes de tatuarnos, este cuerpo no nada más es mío. Segunda razón bíblica, todos los que se convierten a Cristo, todos los que aceptan a Cristo como su Salvador, dice la Biblia, son nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, todo viene a ser nuevo. Todos los verdaderos cristianos que han encontrado su salvación solo por la fe, salvación gratuita en Cristo, quieren que todo el mundo lo sepa. Quieren llevar el evangelio a todas las naciones. Quieren que toda la gente sepa del amor de Cristo, que es gratuito. No es por obras. Es gratuito, es por la fe. Los verdaderos cristianos deberían vivir en pro del evangelio. Pero cuando alguien se pone un tatuaje, inmediatamente se está cerrando puertas delante de ciertas personas, de ciertas familias, de ciertas culturas y de ciertos países donde nunca más va a poder presentar el evangelio, porque en ciertas áreas de la sociedad global hay personas que no quieren oír a una persona tatuada. Hay países donde no te van a dar una visa. Si tú sabes que la Biblia dice ir y hacer discípulos a todas las naciones, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, y un día Dios te da la fe, la visión y los recursos para salir a un viaje misionero de corto, mediano, largo plazo, a un lugar en el otro lado del mundo donde Dios quiere llevarte a llevar el evangelio, pero descubres que es uno de los países donde no le dan visas a los tatuados. Dices, ¿qué? ¿Eso no existe? No, porque no has investigado. No te vayas tan lejos. Aquí hay familias que si ven a alguien tatuado, cierran no sus puertas, pero sus corazones, porque etiquetan a las personas. ¿No tiene el evangelio suficiente ofensa ya, suficiente reproche de por sí, delante de los ojos del mundo, como para que le agreguemos obstáculos al evangelio poniéndonos un tatuaje? El cristiano no solamente no es dueño de su cuerpo, sino que debe de vivir en pro del evangelio. Pero al tatuarse, se cierra puertas. Tercer razón bíblica. La Biblia dice en muchos lugares, Pablo dijo cuántas veces, sean imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo, 1 Corintios 11, 1. Filipenses 3, 17, hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen de nosotros. Tercer principio bíblico antes de poner un tatuaje, ¿tú sabes que cada cosa que tú haces es un ejemplo para los demás? ¿Sabes que hay personas en nuestra comunidad que no se les recomienda tatuarse? ¿Qué tal si un día el niño llega y le dice, papi, quiero tatuarme a Dory, Finding Dory? ¿Qué le diría al papá? No, espérate, hijo. No. Una mujer embarazada. Ay, mira, se me vio bonita. Una media luna ahorita aprovechando. No, espérese, piénselo bien. Hay gente que no debería tatuarse. Pero imagínate, tú le estás diciendo a tu niño, no, hijo, no te conviene tatuarte a esta edad, no tienes el criterio, mira, piensa, y le empieza a decir las cosas que te acabo de decir. Y luego yo llego el domingo y les digo, hey, hermanos, les quiero enseñar algo que me acabo de hacer, miren, aquí miren el tatuaje. Y entonces voltea a tu hijo y te dice, mira, papá, no, pues ahora sí me lo hago. El pastor se lo hizo. Cada cosa que nosotros hacemos está siendo observada por las personas que nos rodean. Digo, Cristo, que nosotros somos la sal y la luz del mundo. Y cuando la gente mire nuestras buenas obras, entonces ellos van a glorificar al Padre que está en los cielos. Pero por desgracia, muchas veces mis conductas y las de ustedes son tan insensatas que en lugar de hacer más fácil a la gente conocer el Evangelio, las confunden. Y terminan diciendo, como algunos de nosotros decíamos también, no, si de eso se trata ser cristiano, no, pues yo así estoy bien. Porque somos un mal ejemplo. Entonces, antes de ponerte un tatuaje, recuerda, otros te están viendo y van a querer seguir tu ejemplo o agarrarte de pretexto para hacer lo mismo. Cuarto principio. El cristiano inmaduro hace esta pregunta: ¿qué tiene de malo fumar? ¿Qué tiene de malo esta música? ¿Qué tiene de malo tatuarse? La pregunta típica del inmaduro espiritual, del mediocre espiritual, perdón que se los diga así, pero así es ¿qué tiene de malo? Porque él solamente cuestiona entre lo bueno y lo malo, que es lo menos peor, decimos los mexicanos. ¿Qué es lo menos peor? Ay, ¿qué hay de malo en esto? Porque él no le preocupa tanto lo bueno, sino lo menos malo. Pero déjenme decirles que en la Biblia, los cristianos que aspiran a la madurez espiritual no son invitados a decidir entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. Filipenses 1, 9 al 11. Dice la Escritura allí, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo entendimiento, en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor. Pablo decía, mis oraciones a favor de ustedes cristianos no es nada más para que escojan lo bueno, es para que escojan lo mejor, que tengan discernimiento para escoger entre lo bueno y lo mejor. Aspiren a lo mejor. Porque también el escritor de los Hebreos en el capítulo 5, versículo 12 al 14 dice, ustedes ya debían de ser maestros, pero son niños y necesitan ser enseñados otra vez porque no han aprendido a discernir entre el bien y el mal. El bien y el mal. ¿Qué hay de malo en ponerme un tatuaje? Yo te pregunto, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? Y el último principio bíblico a tomar en cuenta antes de ponerte un tatuaje es, dice la Escritura, que el verdadero cristiano es llamado a hacer todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10, versículo 31, entonces ya sea que coman o que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Colosenses 3, 17, todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios y el Padre. Miren, un verdadero cristiano que entiende de qué se trata el Evangelio, le importa la gloria de Dios, no solamente la suya. ¿Glorifica esto a Dios? ¿Esto honra a Dios? ¿Atrae más gloria esto a Dios o no? Y se pregunta, antes de ponerme esto, ¿glorifica esto a Dios en verdad? Si yo resumiera todo lo que he dicho en una sola idea, diría esto, miren. Diría que el deseo de ponernos un tatuaje es simple y sencillamente una respuesta a una moda. Especialmente los jóvenes no quieren verse en desventaja. O los que son viejos o somos viejos queremos vernos más juveniles tal vez. O más rudos, yo no sé. Es una moda. Es una moda que está en estilo ahorita. Pero miren, la Biblia dice que los que somos llamados a ser de Cristo, por todas las misericordias de Dios, deberíamos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios y no conformarnos, no hacernos a la moda, al molde de este sistema, de este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que así podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Un pastor estaba en un viaje y iba cruzando en una gran ciudad, a punto de cruzar una calle, estaba esperando que se pusiera en verde y voltea y ve en la esquina de esa calle una tienda donde ponen tatuajes. Y en lo que se pone el verde, él decide contemplar los diseños que hay ahí en la vitrina y está mirando los diseños de los tatuajes y encuentra uno que lo cautiva. Este tatuaje decía, nacido para ser perdedor. Y él dice, ¿qué? Nacido para ser perdedor. Y él dice, no puede ser, no puede existir alguien capaz de ponerse ese tatuaje. Intrigado por el tatuaje, Ya no le importó la luz, se mete a la tienda y busca al tatuador y le dice, oye, tengo una pregunta, vi allí un tatuaje que dice, nacido para ser perdedor. ¿En realidad existirá alguien capaz de ponerse ese tatuaje? Y él dice, claro que sí, si yo mismo lo he puesto varias veces, por eso está en la vitrina. Dice, ¿qué? No puedo creer que alguien sea capaz de ponerse un tatuaje en la piel que diga nacido para ser perdedor. Le dijo, no, es que usted no sabe cómo funciona esto, le dijo. El que se pone un tatuaje como esos en la piel, ya lo trae tatuado en la mente. Nada más lo está dejando ver. Salió impactado. Sí, Dios lo que quiere de sus hijos no es que se parezcan más en su apariencia a las modas pasajeras, sino que renueven su manera de pensar y su entendimiento. Segunda de Corintios 10, 3 al 5 dice que los verdaderos creyentes que aspiran a la madurez toman todos los pensamientos y los llevan cautivos a Cristo, para que Cristo decida si son pensamientos adecuados o no. Todas las cosas que se nos ocurren y las modas y los consejos que nos dan, deberíamos tener la capacidad de apresurarlo, aprisionarlos y llevarlos a Cristo. Y decir, ¿qué opinas tú, Cristo, de eso? Y dices, no, pues. Y Él nos puede enseñar a discernir entre lo mejor y lo peor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Saben? En realidad, este mensaje... Ahora yo les voy a confesar, este mensaje, que se hizo un tatuaje, pastor. No, no me hice un tatuaje. Este mensaje no tiene tanto que ver con los tatuajes, sino con nuestra devoción a Cristo. ¿Cuán en serio es Cristo en nuestras vidas? Si es nada más un asunto religioso, algo que decimos, ah, sí, Cristo, ah, a mí me interesa Cristo, no, yo diario me encomiendo a Él. O si en serio Cristo es el que gobierna nuestras vidas. Este mensaje no trata tanto del tatuaje, sino de nuestra consagración al Señor. Si vamos a creer y vamos a obedecer y vamos a confiar en Él, a pesar de que a veces el sistema se mueve en el sentido contrario. Este es un mensaje, este es un llamado a vivir para Cristo, a vivir para el Evangelio. Eso es a lo que Dios nos llama. Algunos de ustedes están aquí ya tatuados. Dicen, pastor, ¿por qué no me dio este mensaje hace 20 años? Hace 5, hace 10, la semana pasada. A ustedes que están tatuados ya, quiero decirles, Dios es bueno, Dios es bueno. No te vas a ir al infierno por un tatuaje, a menos que sea del América. No, no es cierto. Era broma, perdón, perdón. Ok, mira, si tú ya estás tatuado, ¿cuántos errores no ha cometido uno, no? Y ahora dice, sí, ya me tatué, ¿y ahora qué? Dios es misericordioso. La gracia de Dios es capaz de superar y cubrir todos nuestros pecados. Y yo te diría a ti que ya te tatuaste o que estás tatuado, te diría, si estás orgulloso de tu tatuaje, a pesar de todo lo que he dicho, miren, a pesar de todo lo que he dicho hoy, todavía hay personas... Y va a haber personas que dicen ser cristianas que van a salir y se van a poner un tatuaje. Pero eso a ustedes no les debe preocupar. Porque cada uno de nosotros va a comparecer delante de Cristo el día del juicio. Conforme a lo que sabe. Antes no sabían, ahora ya saben. Pero tú vas a ver gente que se va a poner, o se va a tener la intención de irse a poner un tatuaje. Ahora tú ya tienes algo que decirles. Adviérteles. Ayúdales a reflexionar. Primero. Segundo. Si tú ya tienes un tatuaje, Dios te ama, te acepta, te perdona, como quieras decirlo. Si reconoces que tus tatuajes quizás han pasado de moda y dices, de veras, tal vez no lo hubiera necesitado. Aconséjale a otros. Reconoce con humildad cuando alguien esté considerando, ¿sabes qué? Y te dirá, bueno, tú tienes tatuajes. Y le, sí, pero yo no lo pensé muy bien, pero lo pensaría mejor si tuviera la información que tengo ahora. Por eso Dios puso en mi corazón hablarles de esto, no para traer condenación, sino para animarles a aspirar a lo mejor que Dios tiene para nosotros. Pónganse de pie, vamos a orar. Cierre sus ojos, por favor. Querido Padre Celestial, te damos gracias por ser tú misericordioso, bondadoso, cariñoso con nosotros a pesar de todo. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a no juzgar al vecino, a nuestro prójimo, por las apariencias, sino a pensar con madurez. Y también para con nosotros mismos, con nuestros hijos, informarnos, instruirnos. Queremos pedirte también, Señor, si entre nosotros hubiera personas que no han recibido tu gran salvación, hoy es un día de salvación. Todo aquel que cree en Cristo de una manera diferente, que confía completamente en su sacrificio y en su resurrección, que se arrepiente de todos sus pecados, porque los pecados nos merecen el infierno, pero la muerte y la resurrección de Cristo nos ofrecen el perdón, la salvación. Señor, si entre nosotros hay personas así, que necesitan aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, te suplicamos que les escuches. Si usted es esa persona y quiere hacer esa decisión, solo tiene que decirle: Señor, Señor Jesús, perdona mis pecados. Acepto tu muerte, tu resurrección para mi perdón. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo quiero seguirte. Enséñame el camino. Si usted hizo esta oración por primera vez en su vida, nos encantaría saberlo. La persona que le invitó, o acérquese con nosotros aquí, póngalo en la tarjeta de conexión. Queremos estar orando por usted, aclarar cualquier duda. Si usted ya es hijo o hija de Dios, permita que el Señor le dé claridad en la misión que usted tiene que cumplir, que es llevar el Evangelio, las buenas noticias, a todos los que pueda. Padre, yo te pido que bendigas cada persona, cada vida, cada oyente de este mensaje, los que están aquí en persona y los que oyen por los medios. Te pido que les bendigas y que les sostengas en medio de las pruebas y que les des esperanza y sabiduría para vivir en esta generación tan hermosa que nos toca. Y que nuestros hijos puedan ser mejores que nosotros, más sabios al tomar decisiones. Esa es nuestra humilde oración y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.